Corredor Cultural La Fuente presenta México de Música. Un espacio dedicado a los creadores de nuestro acervo musical. Los hombres y mujeres que conviven con la inspiración. Creadores de los sonidos que nos identifican en el mundo, de la música que acompaña todos nuestros momentos. México de Música. Con motivo del primer aniversario de México de Música, se transmitirán los primeros programas que no salieron al aire. Un programa de Arturo Altamirano, ¿quién queda con ustedes? Buenas tardes, público auditorio del Corredor Cultural La Fuente, ya sea en vivo, en el corredor, o de forma diferida a través del internet. Este es ya el noveno programa México de Música, todavía en el ciclo dedicado a los compositores mexicanos. Aprovecho para reiterar la invitación a los compositores del pueblo a que se acerquen y nos compartan sus creaciones artísticas, su música, sus canciones. Ignoro la razón por la que aún no se han acercado. También quiero insistir en algún familiar de algún músico que ya no esté entre nosotros, pues que se anime a compartir parte de la historia de su pariente ya fallecido, aprovechando estas fechas de Día de Muertos. Originalmente el programa se iba a dedicar enteramente a Agustín Lara. Sin embargo, la noche del jueves falleció a los 83 años el periodista veracruzano Jorge Saldaña, quien además era abogado, era el productor de programas de televisión y de radio, fue locutor, cantante y desde luego compositor. Jorge Isaac Saldaña Hernández nació en Banderilla, Veracruz, el 5 de enero de 1931. Estudió Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Más tarde estudió Periodismo en Madrid. Después fue cantante en algunas peñas o cafés, mejor dicho, en París, en Francia. Pero él ha sido reportero, conductor, productor, comentarista e incluso narrador de radionovelas. También incursionó dos veces en la política. Pero vamos a comenzar con este programa que tiene un dejo de tristeza, porque pues muchos de mis contemporáneos, gente mayor, de 40, 50 años, han de recordar sus afamados programas en televisión como Sopa de Letras o Nostalgia, que es un programa que a mí me marcó grandemente en mi infancia. Estaba dedicado justamente a difundir la música mexicana, los compositores, los intérpretes. Ahí conocí a Tegua, por ejemplo, la primera vez que la escuché fue en ese programa. Óscar Chávez. Y bueno, tantos y tantos intérpretes y compositores. También recuerdo con bastante añoranza sus programas Sábados con Saldaña, que se transmitían en ese entonces en lo que era el Canal 13, cuando todavía existían programas que valían la pena en la televisión abierta. Pero insisto, dejémonos de charlas. Escuchemos este primer ejemplo musical. Se trata de su canción Juan sin Tierra, una composición que hiciera en 1954 cuando se dedicaba a cantar en París, en varios cafés de París, Francia. Esta canción después fue grabada por los folcloristas. También Amparo Ochoa la grabó y hay otras versiones, pero yo les quiero presentar esta versión que para mí es muy particular, muy especial, porque Se trata nada más y nada menos que de Víctor Jara, el que la interpreta. Escuchémosla, pues. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra, que anduvo en la sierra herido, para conquistar su tierra. Lo conocí en la batalla y entre tanta balacera, el que es revolucionario. Puede morir donde quiera. El general nos decía, peleen con mucho valor, le vamos a dar parcela. Cuando haya repartición, mi padre fue peón de hacienda y yo un revolucionario, mis hijos pusieron tienda. Y mi nieto es funcionario. Brito Emiliano Zapata, quiero tierra y libertad, y el gobierno se reía. Cuando lo iban a enterrar, vuela, vuela palomita, párate en aquella higuera, que aquí se acaba el corrido del mentado Juan Sin Tierra. Jorge Saldaña, como ya habíamos dicho, estudió leyes en la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. También estudió Derecho Internacional en La Haya. También estudió Civilización Francesa en París y Periodismo en Madrid. Fue reportero en el Diario de Jalapa y el Dictamen de Veracruz. Fue locutor en la XEKL, XEJJ, XEJA desde 1949 y hasta 1955. También produjo algunos programas de televisión y de radio en Francia. Eso fue en 1954. Fue comentarista y locutor en la UNESCO en 1955. En 1959 narró algunas radionovelas. De 1962 a 1973 colaboró con Televisa. En 1968 fue productor artístico de radio y televisión del COM. Y de 1970 a 1972 fue la primera vez que colaboró con el Canal 11. Pero lo que dejó más huella fueron los programas que hizo en el Canal 13. Sábados culturales, Desayunos con Saldaña, Anatomías, Sábados con Saldaña, Sopa de Letras, Nostalgia y otros más que Salinas cortó de tajo después de que este hombre había trabajado 22 años. Y esto lo obligó a emigrar a Francia. A Jorge Saldaña, aparte de componer, le gustaba escribir sobre canciones ya hechas, es decir, hacer parodias. Quiero que escuchen esta interpretación de a lo que él llamó Iztapalapa, que es una melodía original de Rubén Méndez, mejor conocido como Pénjamo, Pénjamo Méndez. Ya habrá oportunidad de hablar de este compositor mexicano. Bueno, esta canción originalmente se llamaba Sacazonapan. Ustedes la recordarán con Antonio Zamora. Bueno, pues Jorge Saldaña le hizo esta versión, esta parodia, en donde alude a Rafael Acosta, mejor conocido como Juanito, ese personaje bastante burdo y grotesco de la política nacional. Por cierto que Rafael Acosta es homónimo de un gran compositor mexicano de la época del rock and roll, baterista de Los Locos del Ritmo, quien compusiera, entre otras, aquella joya de los 60s, conocida como Tus Ojos. Ya habrá oportunidad también de mostrarles algún trabajo posterior de Rafael Acosta. Pero vayámonos ahora con la parodia, refiriéndose al otro Rafael Acosta. Es la parodia, ya lo dijimos, de Sacazonapan, que Jorge Saldaña tituló Iztapalapa. Escuchémosla con el propio autor de la parodia, Jorge Saldaña. En el Cerro de la Estrella yo nací, y yo soy de Iztapalapa, donde crecí. Ahora Clara Brugada dice que yo me merezco un castigo. Me estaban llevando al baile Andrés Manuel y todos sus amigos. Sí, señor, yo fui a la escuela primaria y fui el mejor. Para limpiar parabrisas era un fregón. Y la lana a mí no se me escapa, me encanta el billete y de a montón. Todos queremos llevarnos la lana de Iztapalapa por la democracia de México. Yo iba a dejarles mi puesto, prometí. Yo te aseguro, Clarita, que yo no fui. Tengo una cinta en la nuca y así no parece que soy Babalucas. Y aunque me vean muy chiquito, va telenovela con la gran Chupito. Sí, señor. Y su palapa seguro es un platán. Marcelo me dijo, te vas para atrás. Y a mí me saca de Iztapalapa. Ya ven que el dinero es muy caro. No terminé la primaria como Fox, y ya me hicieron noticia Ciro y Joaquín. Me maquillan bien la cara, me ponen corbatas y ropa muy cara. Luego después del programa cenamos con vino y brindamos por Clara. Sí, señor, Iztapalapa seguro es un platán. Pero Marcelo me dijo, te vas para atrás. Y a mí no me sacan de Iztapalapa, ya ven que el dinero es muy cabrón. Y a mí no me sacan de Iztapalapa, ya ven que el dinero es muy cabrón. Jorge Saldaña incursionó en dos ocasiones sin éxito en la vida política. Primero fue precandidato del Partido de la Revolución Democrática, el PRD, para ser gobernador de Veracruz. Y la segunda, como candidato registrado por el distrito que comprende Xalapa y Banderilla, por el mismo partido, el PRD. Escuchemos a continuación una parodia a la melodía tradicional Pompas Ricas. Él mismo la va a presentar en esta grabación. Yo solamente quiero mencionar que es una canción original del gran compositor y director mexicano Eduardo Vigil y Robles. Ustedes han de recordar La Norteña. También se debe a la inspiración del mismo compositor, Eduardo Vigil y Robles. Escuchemos esta versión en donde el mismo Jorge Saldaña la presenta. Hace 30 años hicimos la parodia de Pompas Ricas, canción de principios del siglo pasado. Hace 30 años era vigente, hoy lo sigue siendo. En la bolsa de valores donde lavan los señores el dinero con pasión, nadie supo, nadie sabe. Nadie sabe, nadie supo lo de tasas de inversión. El gobierno en buena hora declaró que por ahora hay bonanza en Veracruz. Realizaremos negocios, por fortuna somos socios del mentado Jorge Bush. Peso junto al dólar repuntó, ya las tasas de interés se ajustó. Inflación, qué caray, esta crisis ya pasó, la logramos controlar. Aplaudiendo estoy. Ciudadano, no te engañes, el cabello no te jales, este arroz ya se coció. Ya no hay hambre y es momento de que metas muy contento tu dinero en el baúl de tu sueldo. Pagas notas, haces compras muy grandotas, pues ganas un dineral y reportas grandes sumas. Aunque gastes y consumas, aún te sobra para ahorrar. Corrupción aquí no hay. Bienestar a la familia por doquier. El país se ha levantado, ya está en pie. La nación vive en paz. Todo el mundo ya aplaudió y el país recordará a Vicente Fox. Escuchemos ahora una parodia que escribiera Jorge Saldaña a una canción tradicional, a un villancico que se llama Los peces en el río. Esta vez Jorge Saldaña alude a Beatriz Paredes, la dinosaurio del PRI. Escuchen la canción en la voz de su autor, a ver qué les parece. Por cierto, quiero mencionar que en esta grabación lo acompaña Doris, Ana Luisa Méndez, las hermanas Delgado, Manuel Munguía y la orquesta Nostalgia, que era con la que se hacía acompañar en su programa allá en Veracruz. Escuchémosla, pues. Beatriz está preparando atrás de las bambalinas, ni suda ni se acongoja, es muy amiga de Rojas. En la cámara no tienen hambre, calor ni frío, se pelean y se entretienen porque mueren de hastío. Calderón anda viajando y con mucho desparpajo, y en todo México estamos que ya nos carga el carajo. En la cámara no tienen hambre, calor. es el cardenal modesto, ha nacido el rey de reyes. La iglesia no paga impuestos, que los paguen otros bueyes. En la cámara no tienen hambre, calor ni frío, se pelean y se entretienen porque mueren de hastío. Comen y duermen y vuelven a comer, o quieren reelegirse con carne. Jóvenes, pongan atención por favor a la siguiente canción de la inspiración de Jorge Saldaña. Es una composición que hizo en la época en que estaba el gobierno con la alaraca oficialista del Bicentenario y todas esas payasadas. Esta canción, en verdad que vale la pena ser escuchada, ser apreciada. Lamentablemente Jorge Saldaña solamente contaba con sus programas para difundir su música, sus canciones. Pero estoy seguro que si hubiera sido grabada por el Mariachi Vargas, por ejemplo, sería una magnífica canción, un magnífico ejemplo de lo que es una canción que habla del verdadero amor por el que se siente hacia nuestro país. Es Doris quien la canta y desde luego su autor, el compositor. Adelante con Viva México, carajo, de Jorge Saldaña. Mi canción no es de llanto ni es de guerra, es un canto de amor a nuestra historia, a los hombres que tengo en la memoria y que murieron por amar su tierra. Que reciban los héroes la alabanza, nos dieron libertad e independencia. Ojalá que no perdamos la paciencia y recobremos todos la esperanza. Este México nuestro es milenario, tiene la misma edad que sus volcanes, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario, sus penas, sus trabajos, sus afanes. No son un festival bicentenario. El México que hoy añoro podrá regresar un día. Se escucharán melodías que hablen de nuestros tesoros y que por todos los foros se oiga la música mía, mi tierra de alfarerías, que ha perdido su decoro. Ninguna razón había, no más de acordarme yo. Ninguna razón había, no más de acordarme yo. Cuando me falta trabajo, tengo que emigrar al norte, sin lana, sin pasaporte,

también parodiada. Y si nos dejan, de José Alfredo Jiménez, también una parodia que Jorge Saldaña realizara. Y no digo más, escuchemos esta parte del concierto del 2007 con motivo de la Feria del Libro del Zócalo. Él mismo va a estar dando las explicaciones e introducciones a sus piezas musicales. Adelante con esta grabación. Yo no soy americano, yo también vivo en el rancho. Sí, sí, pues soy de rancho y vivo en un rancho. Ojalá un día lo conozcan, en serio. Estaba pensando que el rancho mío, que es de ustedes, para ver si un rancho grande es como 4000 veces el mío, y el mío es grande. Un rancho grande, cualquiera, no pienso en cualquiera de esos. ¿Por qué? Como 4, pero no tiene jeep, ¿verdad? Por favor, Venga, esta obra, esas canciones mexicanas que se arraigan en el pueblo, que la televisión promueve profusamente. No, que voy a tener acá de Miguel, chayotes, chayotes, chayotes, calabazas, naranjas, peras. ¿Venados tienes? ¿Bien? ¿Venados? No, que venados ni quema. Ni venados ni cuernos. Por allá. Venga. Dale, vamos a anunciar esta para terminar ya. A ver. Todo el romanticismo de la canción. ¿Cómo pasaron 6 años? Las lavañas de las rosas. Y aquí estamos junto al lago, muy tomados de las manos, pero sin desfachatez. ¿Te acuerdas uno de las toallas? Las protestas de la gente. Dos gentes decentes que todo lo han hecho bien. Recorrimos todo el mundo en avión de superlujo, rodeados de periodistas. Quebramos el dinero en 6 años en austero, nadie nos va a reclamar. Ahora reclaman los años. Todo el mundo está contento, el país está creciendo, el IVA no les quita. ¡Bravo! ¡Qué bueno que me subieron! Compositora chilena, amiga mía, por cierto, ya murió la pobrecita. Y su canción es bellísima, si ustedes la conocen. Y casi es un desacato de mi parte ponerle una letra adecuada a las circunstancias políticas de México. A ver. Cada quien tiene que darle gracias a Dios o a la vida por lo que tiene, más o menos, en quien crea, ¿no? Eso no tiene problema. Pero en realidad los políticos son muy ingratos, porque nunca se sabe que le den gracias a Dios por lo que tiene. Y además es que ellos dicen que creen en Dios. Pero así que se mente, no hay mejor manera de dar las gracias a Dios que teniendo un comportamiento agradable y noble y digno y honesto con los de abajo. Si no lo tienen con los de abajo es que están faltándole al de arriba, obvio. Entonces esta canción dice gracias a la vida. Sí, porque ellos deben estar muy agradecidos con la vida. $25,000 de sueldo mensuales, muchos compatriotas nuestros no lo ven en toda su vida. Ellos lo ganan en un mes. Y no son subnotados mentales, sino ni siquiera tantas, como diríamos, no tantas. Venga, gracias a la vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos lujosos y modernos autos, muy bien los distingo, el negro del blanco, último modelo, son americanos, y el año que viene por otro cambio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me pongo mis botas y mi sombrero ancho, un yate modesto donde hay un balneario, avión de turbinas, giras de trabajo y dos grandes ranchos donde yo descanso. Gracias a la vida que me ha dado tanto, hoy invierto en euros, dólares y marcos. Dios bendiga el fruto del esfuerzo humano, sudores y penas, súplicas y llantos, trabajos y herencias, yo soy potentado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, fui líder obrero, líder del campo, a mi sacrificio al desheredado, herencia, trabajo. Yo soy esforzado, todo lo que tengo es porque lo he ahorrado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, viva el presidente y sus secretarios, viva mi partido y sus funcionarios. Gracias a mi patria y a sus héroes varios y a los pobres güeyes que por mí votaron. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Bueno, we are happy, como dice el presidente cuando va a Estados Unidos. Now we are happy. Estoy poniendo el inglés, cualquier güey va allá y habla en inglés. Dice, me dirá pura mentira. Cuando iba a ver, traduce, dijo pura mentira, dijo falso. ¿Es tuya? un poquito de silencio. Ah, a ver, hay canciones populares, populares, magníficas, ¿verdad? Se hacen muy populares y luego ya, pues todo el mundo las canta, pero yo a mí parece que la letra no funciona. Por eso la cambié letra a esta, si nos deja, ¿no? Imagínense ustedes, pueblo envidioso, el amor, la belleza y eso, no hay que envidiarla, sobre todo cuando todo es honorablemente ganado, ¿verdad? Entonces, esa canción, la letra y la interpretación magnífica de Doris, refleja ese estado de cosas en la cual no seamos así, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les da envidia, porque es complot, porque quieren hacer algo en contra de nosotros cuando... ¿Por qué oponerse al amor? Por eso, si nos deja, adelante. Adelante. Bravo. La siguiente canción es nuevamente Juan Sin Tierra, pero en una versión más reciente a ritmo de ska, que grabará el grupo español Escape, que goza de bastante fama entre los jóvenes, como muchos de ustedes que nos escuchan. Resulta que esta canción, Jorge Saldaña, estando, me parece que en España, la escuchó y la reconoció inmediatamente. Y bueno, vamos a dejar la grabación de Jorge Saldaña narrando esa anécdota y enseguida los dejamos con la grabación a la que él se refiere, que es la que le estoy diciendo, la grabación del grupo Escape a su canción Juan Sin Tierra. Adelante pues con la grabación primero del recuerdo de Jorge Saldaña y enseguida inmediatamente la versión del grupo Escape a su canción Juan Sin Tierra. Pero antes quiero mencionar lo siguiente. Tal vez para muchos de ustedes no signifique nada el nombre de Jorge Saldaña, son muy jóvenes. Pero para los que en los años 70 éramos niños, nos marcó y de una manera muy especial. A título personal puedo decir que no había pensado yo mucho en esto, no había sido consciente, pero me ha afectado tanto la noticia que estoy entrando en la cuenta que efectivamente Jorge Saldaña influyó en su servidor, porque gracias a él conocí la música de María Grieber, de Guti Cárdenas, de Ricardo Palmerín, de Pepe Domínguez, de Alfonso Esparza Oteo, de Joaquín Pardavé, de tantos y tantos compositores que antes no conocía, y siendo yo muy niño, pues me prendó ese tipo de información. Y desde luego, al conocer las obras de estos grandes compositores mexicanos, pues definitivamente me marcaron al grado que, pues, humildemente produzco este programa para los jóvenes del Corredor Cultural La Fuente. Desde luego, con la ilusión de que los adultos también lo escuchen. Pero vale la pena que se acerquen al internet a escuchar los programas, porque hay varios grabados de esa época. Les recomiendo mucho, por ejemplo, Sopa de Letras, Sábados con Saldaña y desde luego Nostalgia, que era en donde presentaba este tipo de canciones, este tipo de compositores y desde luego grandes intérpretes. Sus últimos programas, si es que no me equivoco, los hizo en el Canal 11, con un programa muy semejante al que hacía en los años 70. Este programa reciente que producía y conducía se llamaba Añoranzas. Debe haber también en la red algunos episodios, algunos capítulos de este programa. Les recomiendo que, si tienen oportunidad, los vean. Jorge Saldaña dejó de existir el pasado 30 de octubre de este año 2014. Debido a él se hizo este programa emergente. Habíamos dicho que se iba a dedicar a Agustín Lara por su aniversario de su natalicio. Pero bueno, dada la lamentable noticia, se cambió el guión original y se hizo este programa emergente para don Jorge Saldaña. Jorgito, espéranos allá. Salúdame a Amparo, salúdame a Tegua. Mi nombre es Arturo Altamirano y los espero el próximo programa. Adelante con la grabación del grupo español Escape a esta canción de Jorge Saldaña, Juan sin Tierra. Resulta que en 1956 hice mi canción Juan sin Tierra. Era yo un chavo, obviamente, me dice. Y luego, un día estaba yo por allá donde andaba tomando algunas decisiones con unas personas. Y dije yo, en serio, por esta que así fue. ¿No es cierto? Ella sabe. Ahí está. Ella me había servido. Entonces, digo, hoy esa canción como que la conozco. Oye, pues, ¿qué será? No, pero si yo la he oído, yo la he oído. Era un rock, medio en español, raro. Digo, no, por allá hablaban francés. O sea, total que apuntamos la estación y al otro día a preguntar. Dice, es un conjunto español que se llama Escape. Y ahí voy a comprar el disco. Ahí la avenida, aquella bonita. Y dice, tiene mucho éxito. El disco se llama Eurosis y es de un conjunto español que se llama Escape. Y estaba firmada por Juan Gómez o algo así, mi canción. Lo bueno que yo la había registrado. Y es un exitazo, y en serio. Y yo aquí, pues digo, ¿cómo no? No, pues nada. Me la robaron a estos hijos de la madre patria. Pues sí. Entonces ya le hablé al cantoral y a mis cuates de ahí. Digo, oigan, no, pues a ver, callitos. No estoy en líos. La canción se llama Juan Sin Tierra. La grabé en 1956. La registré como en 1965. Don Carlos Gómez Barrera, por aquí está su hija. Y luego, pues ando en líos en Chile. La canta, ahí le pican ustedes en YouTube, ¿sí? YouTube, pónganle Juan sin Tierra y se ve una multitud cantándola en Chile.